¿Has notado de que la manera en que son nuestros amigos nos afectan a nosotros también? Dependiendo de aquellos con quienes pasemos el tiempo, nuestras actividades, la personalidad, el vocabulario, la forma en que tratamos a los demás y aún nuestro estado de ánimo parecen cambiar. Cuando Cory estaba creciendo, tenía varios amigos diferentes con quienes le gustaba pasar el tiempo. Uno de ellos era el líder de una banda. Estaba tratando de iniciar una pandilla en su pequeño pueblo. El padre de Cory le advirtió acerca de pasar tiempo con ese amigo. Dijo, no es correcto, declarando que no le saldría bien las cosas. Esa amistad no correspondía. Y Cory no creía en su padre. Y a los 12 años se encontró arrestado por robar en una tienda de comestibles local. Todo porque estaba tratando de impresionar a ese amigo. Cory tenía otros amigos a quienes le gustaba salir a escondidas en medio de la noche. Así que cuando pasaron la noche en la casa de Cory, los muchachos salían furtivamente del establo de su familia y caminaban 3 millas en una ciudad con una población de 2.500 habitantes, donde nada estaba sucediendo. Pero Cory también tenía un amigo, Kelly, que no veía el punto de escabullirse y pensó que robar no era una buena idea tampoco. De hecho, Kelly invitó a Cory al grupo juvenil de su iglesia. Y cuando Cory pasó tiempo con Kelly, sus pensamientos estaban en un lugar mejor. Sus acciones eran más positivas y su carácter se estaba formando en una dirección correcta. Bueno, hoy estudiaremos Romanos 8, donde la condenación ha desaparecido y es sustituida por la libertad y la victoria por medio de Jesucristo, y veremos cuán importante es la comunión con nuestro Señor Jesús. Alístate, porque un momento más regresaré. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con esta hermosa promesa de liberación en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, en nuestro estudio anterior, Pablo decía en Romanos 7 que si te niegas a aceptar a Jesucristo, la miserable experiencia de Romanos 7 será tuya también. Serás esclavo del pecado, incapaz de hacer lo que decidas hacer. Y en Romanos 8 dice que Cristo Jesús te ofrece la liberación del pecado y la libertad de hacer el bien que quieres hacer, pero que tu cuerpo no te lo permite. Pablo sigue explicando que esta libertad fue comprada a un costo infinito. Cristo, el Hijo de Dios, tomó sobre sí la humanidad. Era la única manera en que podía relacionarse con nosotros, ser nuestro ejemplo perfecto y convertirse en el sustituto que murió en nuestro lugar. Él vino en semejanza de carne de pecado. Y como resultado, los justos requerimientos de la ley pueden cumplirse en nosotros. En otras palabras, Cristo posibilitó la victoria sobre el pecado, como así también el cumplimiento de los requisitos positivos de la ley para los que creen, no como un medio de salvación, sino como el resultado de ello. La obediencia a la ley no ha sido ni podrá ser un medio de salvación. Ese fue el mensaje de Pablo y el mensaje de Lutero, y debe ser el nuestro también. La ley no nos salva, pero me muestra el pecado y me conduce hacia aquel que es el único capaz de solucionarlo y de salvarme. La frase en Cristo Jesús es común en los escritos paulinos. Que una persona esté en Cristo Jesús significa que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Esta confía en Él implícitamente y ha decidido hacer suyo el modo de vida de Cristo. Y el resultado es una estrecha unión personal con Cristo. Por eso la frase en Cristo Jesús contrasta con la frase en la carne. También contrasta con la experiencia detallada en el capítulo 7, donde Pablo describe a la persona bajo la condenación antes de entregarse a Cristo como carnal, lo que significa que es esclava del pecado.

los que han seguido la luz de la palabra, lo mejor que pudieron hacer, lo mejor que pudieron en su interior y con todo ese esfuerzo, ahora tienen en su interior una voz consoladora que le asegura que han sido aceptados como hijos de Dios. Este es mi hijo amado. De hecho, nos dice que somos herederos, es decir, somos parte de la familia de Dios. Y como herederos ahora, de esclavo ahora a herederos y ahora hijos, recibimos una maravillosa herencia de nuestro Padre. No la obtuvimos, la recibimos en virtud de nuestra condición delante de Dios, una condición que recibimos mediante su gracia, que tenemos a nuestra disposición gracias a la muerte de Jesús en nuestro favor. ¿Qué tan cerca estás del Señor? ¿Realmente lo conoces o simplemente sabes acerca de Él? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para poder caminar más cerca de tu Creador y Redentor? Y ahora, para concluir, nuevamente algunas citas inspiradas por Dios y luego unas preguntas de reflexión. Aquí va la primera cita. El plan de salvación no ofrece a los creyentes una vida libre de sufrimientos y pruebas antes de llegar al reino. Por el contrario, les pide que sigan a Cristo en la misma senda de abnegación y vituperio. Por medio de estas pruebas y persecuciones, el carácter de Cristo se reproduce y revela en su pueblo. Nuestra participación en los sufrimientos de Cristo nos educa y disciplina, y nos prepara para compartir la gloria del mundo venidero. Esta otra no deja de ser maravillosa también. Dice, la cadena que ha hecho descender del trono de Dios es suficientemente larga para alcanzar las mayores profundidades. Cristo puede sacar a los pecadores más empedernidos del abismo de la degradación y colocarlos donde se los reconocerá como hijos de Dios y herederos con Cristo de la herencia inmortal. Y tenemos otra cita más. Y dice, un ser honrado por todo el cielo vino a este mundo para estar en la naturaleza humana a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de otros mundos no caídos, que mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Nuestro rescate ha sido pagado por nuestro Salvador. Nadie está forzado a ser esclavizado por Satanás. Yo digo, alabado sea el Señor por esta promesa maravillosa, inspirada, que ha alentado la vida a tantas personas y sigue alentando. Es la pura verdad. Es nuestra garantía de que en Jesús hay victoria. Ahora pregunto, ¿cómo podemos hacer realidad estas promesas de victoria en nuestra propia vida? ¿Por qué con tantas cosas que se nos ofrecen, nos ofrece en Cristo, distamos mucho de ser lo que realmente podríamos ser? Reflexiona más sobre esta idea de que estamos de un lado o del otro en el gran conflicto. No estamos en términos medios. ¿Cuáles son las implicaciones de este crudo hecho? El hecho de darte cuenta de esta importante verdad, ¿cómo debe impactar en nuestro estilo de vida y en las decisiones que tomamos, incluso en las pequeñas cosas? Dios nos ayude a que en todas nuestras decisiones y lo que hacemos, estemos haciendo la voluntad de Dios y experimentando la libertad que solo el Espíritu Santo puede conceder. La verdad, dice el Señor, nos hace libres. La verdad os libertará. Y la verdad, amigos, está en Jesús y en su revelación en este santo libro. Dios permita que dediquemos más tiempo a conocer a Jesús. Porque cuanto más lo conozcamos, y yo no conozco otro medio de conocerlo si no es por su palabra, cuanto más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Y cuanto más lo amemos, más lo vamos a obedecer. Por eso Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque es imposible guardarlos si no lo amamos. El amor a Dios nos compela a serle fieles, a agradarle, a no desobedecerle, y nos va a causar dolor desobedecerle. Pero por naturaleza no estamos inclinados a eso. Estamos como un carro desalineado que nos vamos todo el tiempo hacia un costado. Y es la palabra de Dios que nos realinea. Y el Espíritu Santo, cuando se lo permitimos, que venga a nuestra vida cada día al estudiar su palabra, Él se encarga de ese trabajo sobrenatural en nuestras vidas. Y entonces comenzaremos el camino ascendente. Lo que antes era una lucha, ahora ya no es tanto una lucha, porque hemos dado un paso en la victoria, en camino hacia la victoria. Y seguimos creciendo, y seguimos avanzando. Por eso la vida cristiana no es estática, tenemos que estar creciendo cada día en el conocimiento de Jesús, y también creciendo en su gracia y venciendo con su poder aquello que nos separa de Él. Hay una lucha interna, y en esa todos estamos involucrados. Amigo y amiga, Dios nos ayude a que en este día y en esta semana podamos realmente ser aquellas personas que Jesús desea que seamos, por su gracia y por su poder. Oremos. Padre Celestial, gracias por garantizarnos la victoria en Cristo Jesús. No estamos solos. Nos das la victoria, y la victoria es segura. Estamos en luchas. Queremos hacer morir ese hombre viejo dentro de nosotros y que Jesús nazca en nosotros para vida eterna. Ayúdanos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, cuando entendemos que estar poseídos por el Espíritu Santo significa que tenemos una devota amistad con Cristo, entonces encontraremos esperanza y transformación en su compañía. ¿Cómo puede Jesús acompañarnos? Vamos a la práctica. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Sales corriendo, vas a prepararte para el trabajo? ¿O te levantas unos momentos antes para que Dios te hable? Porque algunas oraciones son tan rápidas que apenas el Señor se inclina para escucharnos y ya lo dejamos esperando hasta el final del día. Seamos prácticos y estemos en comunión con Dios, y que nos hable y nosotros le hablamos en oración. Bueno, nuestro tiempo ha terminado y ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de esta serie, Lecciones de Vida. Invita a otros para que sintonicen. Y recuerda, tú eres muy especial. Tú fuiste comprado a un precio muy elevado. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Muchísimo, más de lo que te imaginas. Y Él quiere demostrarte que te ama más de lo que tú puedes imaginar.